dar la hora en Rock and Pop. ¿Cómo está, Iván? ¿Subiste la vamos, disco, ¿no? vamos. ¿Qué cosa? ¡Vamos! ¿Suspendieron, güey? ¡Ey! ¡Oh! ¡Lámelo! Tranquilo, parece que hay... Sí. Están llamando por teléfono. ¡Puedes señorita, cortarle! Por favor, señorita. ¿Ah? Oye. Hola, ¿cómo están? Ahí llegó el que tiene el tic nervioso. ¿Cómo está, caballero? Muy... ¡Vamos! Muy bien, señor. ¡Vamos! Bien, sí, nosotros también estamos... ¡Lámelo! Yo no voy a comprar más en este negocio y no les pienso pagar la cuenta si ustedes me siguen imitando. No, ¡ah, va a comprar en el Nati! No. Acá, en el Andy, tenemos los mejores precios del mercado. A ver, pare un poco. Por favor, yo pido respeto. El cliente siempre tiene la razón. ¡Aló! ¿Va a jugar el teléfono? Veo que va a jugar el teléfono. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. ¡Vamos! ¿Estoy llamando a Tapices? Sí, no, le doy el teléfono de tapicería. Ah, pero... ¡Vamos! ¿No estoy llamando donde arregla los tapices? Porque sale... ¡Vamos! ¿En la guía eso? Donde se arreglan... ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Por qué escucho una voz tan rara? No sé, yo pensé que le estaba molestando a usted, era la línea suya, ¿o no? No. ¡Vamos! ¿Ve? Sí, yo pensé que era usted. No. Mire. No es la misma... ¡Vamos! No es mi voz. Sí. Otra vez, ¿ve? Sí. Play. Esto es una... ¿La tapicería, sí? Sí, porque yo la estaba buscando en la guía. ¡Vamos! ¿Otra vez? Oiga, ¿no estarán levantando el teléfono? No. ¡Vamos! ¿Ves que se escucha una voz ahí? Yo pensé que era usted, no sé qué. No, yo no estoy jugando, estoy trabajando, señor. Sí, ¡vamos! Otra vez. ¿Ve? Play. Ya. ¿Y por qué no...? ¡Vamos! ¿Otra vez? No entiendo nada yo. Es raro esto. Sí. A ver, bueno, cerremos de... ¡Vamos! ¿Ve que se escucha raro eso? Bueno, vamos a... Usted me quiere dar la información, ¿no es cierto? Dígame. Yo necesito tapizar gran parte de los muebles que tengo acá en la oficina. Ya. ¡Vamos! ¿Aló? Sí, no sé qué pasa. ¿Qué pasa? Disculpe, A ver si lo llamo... Usted me vuelve a llamar mejor. A ver, déjeme ver... Voy a ver si tengo un anexo abierto, a ver. No, por favor. Esperemos un momento, a ver. No, ¿sabe que no tengo el anexo abierto? No, aquí no, porque... ¡Vamos! Otra vez. Oye, Play, qué raro esto, ¿eh? ¡Dámelo! Uy, feo eso. ¿Qué hago, pues? Ya, pues déme usted el número de teléfono. ¿Ya? Y para que... ¡Vamos! ¿Me dijo algo? No, es que pasa lo mismo otra vez. ¡Dámelo! Oiga, qué feo eso. Ya, dígame, déme su número de teléfono. Muy bien, el 381... ¿Sí? ¡Dámelo! ¿Aló? 381, sí. A ver, señora, disculpe, yo no quiero ofenderla, pero ¿me están molestando? Sí, no. ¿Ya, 381? 2031. ¡Vamos, lámelo tú! ¿Aló? Señora, por favor, si es una broma, prefiero hacerlo en otra tapicería. Oiga, mire, ¿sabes qué? Yo no quiero cortarlo, pero... no sé, son cosas bien desagradables, así que mejor lo voy a cortar y para que lo llamen a este número que usted me dio, ¿ya? Yo preferiría... ¡Lámelo, cuál es? Mi nombre es Jorge David. ¿Jorge? Sí, David. Ya, hasta luego. Burbujéalo. Hasta luego, señora. Qué raro esto. Increíble. Vamos. Otra vez. Vamos.